Bueno, basta. Bienvenidos, buenas tardes, hola señores y hola señoras. Estamos en Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era, haciendo entrevistas lamentables a gente de la animación, el cómic y la ilustración desde hace demasiado tiempo y a muy malas horas porque es momento de dormir la siesta. Bien, pues como decía, aquí estamos y como se me olvidó presentar todas las cosas de lo que es el programa, pues las voy a decir ahora, porque estamos en Franca Decadencia, emitimos desde radioela.org, la emisora libre autogestionada de Madrid, y decaemos no solo en las ondas fibromiálgicas de Radio Ela, sino también decaemos en Facebook, y podéis encontrarnos buscando en Franca Decadencia en Facebook, podéis encontrarnos en Franca Decadencia en iVoox, y podéis encontrarnos en los callejones oscuros donde hay gente que hace cosas que no se sabe muy bien, pues ahí seguramente estaremos nosotros haciendo negocios que no funcionan. Bien, este programa, edición 28, ni más ni menos, como decía esta gente, es muy especial y muy raro. Porque, para empezar, Cristian Puta Mierda no está. ¿Por qué no está? Un momento, no hable todavía usted. Porque Cristian Puta Mierda no está, pero tenemos a alguien a los mandos. Porque si tuviera que estar Paulo Decadente a los mandos, evidentemente esto no estaría sonando. Como está sonando, ergo pienso, ergo quid, pues tenemos ni más ni menos que la ayuda estelar en apoyo, en ¿cómo podemos decir? El suplente, ¿no? El productor suplente, nuestro querido Nacho de Mal en Peor. Hola, Nacho. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, bien. Jodido, tengo un sueño que no me tengo, pero por lo demás, bien. ¿Qué tal te encuentras en los mandos de en Franca Decadencia? Bien, ¿qué se siente? Es un placer ser un sustituto de Puta Mierda. Es lo mejor que me ha pasado. Bueno, cuidado, Puta Mierda tiene un nivel, ¿eh? Sí, nivel de mierda, sí. Pero está ahí. Pues vamos a ver. Esperemos que seas capaz de caer más bajo todavía que él. Todo lo que sea empeorar la experiencia. Confiamos en tu capacidad de peorizar. Puedo hacerlo. Bien. Tener confianza. Y por primera vez, después de mucho tiempo, que ya la echábamos de menos, tenemos ni más ni menos que Milagros. Milagros in the house. Milagros in the house. House. Hola, Milagros, bienvenida al programa de nuevo. Hola, bien hallados. Estáis muy guapos todos, para que lo sepan. Gracias. Gracias, y eso es que tienes muy buen ojo o que has bebido mucho, no sabemos muy bien. ¿Por qué no viniste el último programa, Milagros? Tuve un problema de taxis y cosas de esas. Me vino bien que no viniera la invitada. ¿Qué? No, un momento, ¿qué invitada? ¿Qué invitada es la que la no que vino? Venía. ¿Pero quién era? ¿No lo sabe usted cómo se llama? La señorita Concha, no sé cuántos. No, no se llama Concha. La persona invitada que venía y nos traicionó con todas las letras, que no lo voy a deletrear pero porque a eso lo hacen los Yankees. Pero a mí me vino bien, corazón. Bueno, déjame que siga hablando. Hazme el favor, Milagros. Es ni más ni menos que Chelo. Chelo. ¡Loureiro! Nacho, Cristian Puta Mierda, me hacía los coros mucho mejor que tú. Es que... Y a él también le das los pases. Es tu primera intervención y ya estás por debajo de Cristian. Me gusta este fichaje. Me avisas con poca antelación. Por supuesto, esto es un pro... Aquí hay que estar al quite. Aquí hay que tener el ninja muy afilado. Y si no, se queda uno en casa. Ya. Ya veo. Bien, además, no solo tenemos a Nacho de Mal en Peor, y a Milagros Milagrosa in the House, sino que tenemos un invitado que no va a hablar todavía, una persona invitada del invitado, una persona, un nuevo fichaje que no sabemos hasta qué punto va a ser estable, pero de momento nos parece un mal fichaje, que es Diane Malayerba. ¿Podrías, por favor, hablar al micrófono, Diane Malayerba? Hola. Hola, Diane Malayerba. ¿Qué has venido a hacer aquí? He venido a pasármelo bien. No, has venido a traducir. Lo de pasártelo bien ya se verá. Has venido a traducir lo que se te diga. Muy bien. Bienvenida. Gracias. Y tenemos también aquí personas que no tienen micrófono, que es nuestro compañero Nacho, que ya hemos entrevistado alguna vez. Saluda con la manita, Nacho. Hola. Muy bien, lo habéis oído todos. Tiene una mano que hace ruidos muy curiosos. La dejas y parece que habla. Y no solo tenemos toda esta gente humana y molesta, sino que además tenemos presencia cuadrúpeda del género canino, que siempre son más simpáticos que los humanos porque hablan menos y entonces pues da para discutir menos. Son más cariñosos. Claro que sí. Y no tienes que comprarles calcetines. No. Bueno, ahora sí, ahora se les ponen calcetines. En fin. Vamos al lío, que ya nos hemos zampado 7 minutos por culpa de Nacho. ¿Disculpe? Sí, no. Ah, vale. Las cosas son así. Las cosas son así. Luego te las corto. Adelante, invitado. ¿Quién coño eres y por qué debería importarnos? El que os importe no es algo que... Está lo primero, entonces. ¿Quién eres? Me llaman Joaquín, así que... ¿Debo llamarme así? Te llaman Joaquín. Joaquín Aleguer. O sea, tú en realidad eres José Ramón Uribenzetti, pero te llaman Joaquín Aleguer. Pero me llaman Joaquín Aleguer. Al pasar, te llaman Joaquín Aleguer al pasar. O sea, sí, cuando paso, cuando no paso, no. Bien. ¿Y por qué debería importarnos? O sea, pues no sé, porque ¿qué haces tú? Pues hago dibujitos, y monigotes y todo lo relacionado con ello. O sea, eres un ilustrador profesional, digamos. Sí, sí, se podría decir así. Sí. ¿Te consideras ilustrador profesional? Y quizás demasiado serio para mí, o sea, me parece demasiado formal. Entonces, ¿qué te parece mejor? ¿Ilustrador profesional de Chichinabo? A mí lo de monigotero siempre me ha hecho gracia. Uf, nos vamos a llevar fatal. Ya lo sé. Esto va a ser muy duro. Bien, no has venido solo, has traído un invitado, ¿no? Tú eres el invitado que invita. Una invitada. ¿A quién has invitado? A Raquel. Hola, Raquel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tu pánico a los perros está controlado? Está bajo control. Vale, bien, nos alegramos. ¿Dispuesta a poner a Joaquín en evidencia cuando haga falta? Por supuesto. Esa es la actitud. Bien, bien, esto empieza a gustarme. He elegido bien. Está haciendo una composición de lugar interesante. Bien, antes de nada, como de costumbre, para que aquí este Paulo decadente tenga que escribir menos y trabajar menos, que ya bastante hace, cuéntanos un poco tu evolución profesional, de dónde vienes y cómo empezaste, que un poco... Bueno, siempre he tenido afición por los tebeos o cómics o como lo quieras llamar, y de ahí empecé. Pues, o novelas gráficas, que ahora también se le llama así. Pero yo cuando era pequeño no sé, nadie llamaba novelas gráficas a los cómics. Ya, pues no había llegado eso todavía. En mi casa eran tebeos y yo lo llamaba tebeos. Entonces siempre me llamó la atención dibujar y, bueno, como que tenía cierta facilidad y tiré por ahí, no sé. Luego me di cuenta pues que era un suicidio laboral, pero mi masoquismo me llevó. ¿Por qué es ello? Un suicidio laboral. Y tú me lo preguntas. Yo te lo pregunto. Y tú, clavando mi pupila en tu pupila azul, me dices de qué. Pues sí, yo te lo pregunto. Bueno, sí. Porque no es fácil, y menos en el campo en el que más me muevo o me intento mover, que es el de la prensa. Ajá. Prensa escrita. O sea, editorial, ¿no? Fundamentalmente. Sí. Editorial en prensa. Claro. Entonces, pues bueno, van surgiendo alternativas a veces de forma casual y aleatoria, y en esas estoy. ¿Y cómo has llegado hasta aquí? No digo hasta aquí, hasta la radio, que claro, ya me imagino que... Metro y luego bien, caminando. Metro, ahora, claro, sí. Efectivamente, sí. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Bueno, el caso es que estudié una carrera que no sé hasta qué punto me sirvió. ¿Cuál? Bellas Artes. Hombre, ya te digo, yo creo que no te sirvió para nada. O sea, sí, me no sirvió para, que... sí me sirvió para... Seguro que conociste gente, igual un día ligaste por empezaste a fumar porros y esas cosas, pero por lo demás... No aprendí a fumar porros, así que fíjate, ni eso. ¿Ni eso? No. Madre mía. Pero sí que me sirvió para una cosa, aunque sea por eliminación, a saber lo que no quería hacer. Ah, eso es muy interesante. Yo eso lo tengo comentado aquí con muchos entrevistados. Muchas veces los estudios valen más para saber lo que no quieres hacer que lo que quieres hacer. Pues justo eso fue lo que aprendí en la carrera. ¿Y qué es lo que aprendiste que no querías hacer? Arte contemporáneo. Ah. No quería pero, meterme en ese mundo. No me veía. Fíjate, tú ahora si haces un dibujo, eso es arte contemporáneo. Pues según para quién. No, no, si tú lo haces ahora es arte y es contemporáneo. Sí, sí. Si haces un dibujo en 1612 ya no será arte contemporáneo. Si nos ceñimos a la definición de arte contemporáneo. Nosotros en Enfranca de Vivencia solo nos ceñimos a la definición. Nada. Claro. Todo lo demás nos parece basura de interpretaciones de humanos. Entonces soy un artista contemporáneo según tú. Perfecto. Claro. No, no, según yo no, según la Real Academia de la Lengua Española. Yo cada vez me fío menos de la Real Academia. Y como discutamos, te hago un zapping, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué más han aprobado ahora? Así absurdo. ¿Han sacado un zapping ahora? O sea, hace tiempo ya que zapear lo aceptaron, ¿no? ¿Cuál? ¿Cocreta? ¿Te hacemos una cocreta que te cagas? Lo de la cocreta me la puedes hacer cuando quieras. Aquí o bajo la mesa, me da igual. No, bajo la mesa no, que está don Lucio Lamentable. Pero seguro no que no le importa. Molestarle. Uy, tiene un carácter muy fuerte. Se asusta enseguida. Bien, entonces estudiaste Bellas Artes. Cometiste ese error. Sí, es que se le puede llamar estudiar a eso. Efectivamente, eso iba a decir. No es una carrera estudiar tampoco. Y después de practicar Bellas Artes, ¿qué sucedió? Bueno. O transitar. ¿Podemos decir que transitaste Bellas Artes? Estuve allí. Estuve. Tengo el título. O sea, sí. Presenciaste Bellas Artes. Me matriculé. ¿No? O sea, tuve que pagar para estar allí. No me dejaron pasar y simplemente. Que lo entonces, vieras. Claro, me dieron el título por el que también tuve que pagar. ¿Tuviste que discutir con tus padres para hacer Bellas Artes? No, ahí tuve suerte porque. Tú tienes familia, ¿no? Sí. Vale. Y siguen vivos y tal. El caso es que, bueno, mi padre habría querido hacer Bellas Artes cuando era joven. Ah, sí. Porque de hecho pintó como aficionado, pero bueno, la vida pues le llevó por otros caminos, pero bueno, sí. Siempre ha tenido la afición. O sea, fue por culpa tuya. Tú naciste y le jodiste la ilusión. Pues y él en ya no cierto pudo modo, estudiar. En cierto modo sí, porque creo que cuando yo nací dejó de pintar. Claro, claro. Todos sabemos que los padres son esa gente horrorosa, insoportable, que sí. Molaban hasta que aparecimos nosotros. Sí. Exacto. Y nosotros somos esa gente molona que dejaremos de molar hasta que aparezcan los hijos de los que nos reproduzcamos. O alguno, o el más cercano. O si tienes mucha pasta, entonces te puedes permitir tener hijos, que te los críe otro, que te los pase una señora, que te los lleve al colegio un fulano y entonces ya pues tú puedes seguir molando. Pero en ese caso no los haces, los compras. Es mucho más claro, cómodo. Claro, que es más cómodo, que es lo que se hace ahora, ¿no? Uh-huh. Se subroga la compra, ¿no? Ya no. Bien. ¿Qué pasó después? Bueno, pues que en ese momento pues yo me intento informar sobre cómo está el mundo editorial o bueno, dentro de lo que me gustaba, que principalmente ha sido casi siempre caricatura o cercano al humor gráfico, pues nada, todas las actividades, exposiciones o también eso, contactos en prensa, pues para intentar meter la cabeza. Y ¿Porque poco... eso fue dónde? ¿En qué ciudad? Eso fue en Altea, que está en Alicante, la carrera. Y desde ahí, claro, también coincidió con la llegada un poco de Internet y en ese sentido fue más fácil... Sí, estoy haciendo gestos, pero no claro. A ti. Tú sigue hablando. No, es... Esto es radio. Pero, la gente no se claro, pero me, los gestos me, pero me distrae. Pues no te distraigas. No, el caso es que, bueno, con Internet pues ya vi que era mucho más fácil hacer contactos y aunque sea pues para enviar trabajos y bueno. Y así seguimos los que nos dedicamos a esto toda la vida, en realidad. Ajá. Entonces, poco a poco, pues sí, van saliendo encargos, van saliendo colaboraciones y por ahí veo yo más o menos... Que puedo encaminar. Nos han dejado esto. En la oscuridad más. Sí, esto es muy siniestro ya. Podemos encender esa luz si queréis. Sí, una nota ambiente, ¿no? Algo romántico. Sí, algo que por lo menos me permita a mí leer las notas que tengo aquí. Qué claro. Bonito queda el estudio así. Sí, qué ambiente más romántico y más, más íntimo. Continúa, querido. No, básicamente fue eso. Poco a poco ir haciendo contactos, ir. Y empezaste a conocer gente del mundo editorial, y empezaste a hacer encargos para prensa, etcétera, etcétera. ¿Y cuántos sí, años llevas trabajando? Bueno. Pues más o menos unos cerca de 15... 15 años currando ya en prensa en editorial. Y cobrando. Sí. Eso es un detalle muy bonito. Eso es interesante. Unas veces mejor que otras o peor que otras. Sí, unas más tarde y otras más a tiempo, me imagino. Sí. Pero sí, yo diría que sí, coincidiría pues cuando termine la carrera o poco antes. Muy bien, o sea que fuiste precoz, digamos, en el empezar a trabajar. Sí, de hecho, durante la carrera pues ya tenía algunos encargos y trabajos. Sí, eras de esos, asquerosos que todavía estaban estudiando y ya tenían encargos. Era de esa gente, pero bueno, tampoco como para... Vale, pero lo suficiente como para que el resto de los compañeros te consideraran un asqueroso. A ver, pero eso... Yo lo hacía, yo a los que estudiaban conmigo y ya empezaban a currar decía, son unos asquerosos. Pero independientemente de eso, ya me consideraban así. O sea, ¿sí? Lo del trabajo es algo ya... es un plus. Es un plus, ¿no? Vale, vale. Bien. Pues Yo tenía pensado una primera cosa, pero creo que voy a pasar de todo. Porque había pensado, te vamos a obligar a que hagas caricaturas de la gente que estamos aquí, pero yo creo que somos tantos. Y aparte, te vas a tener que concentrar en dibujar y no me vas a contestar, pues ya veo que con un gestito a la mano te me distraes. Yo es que, así que no, pasamos total. No puedo hacer dos cosas a mejor, la vez. Y a veces ni una. Es que aparte te lo prohíbo. Como te vea yo coger un lápiz, te lanzo al Lucio lamentable. Lo puedo hacer después. Eso es, después ya podemos hacer lo que sea. Cuando no nos graben los micrófonos, entonces ya. Bien, pues vamos a empezar casi con lo de Corea del Sur, porque acabas de volver, yo pensé que tú venías de Alicante y resulta que no, que vienes de Corea del Sur. Sí, que... Porque, ¿qué pasa? Que te fuiste a Alicante y te pasaste de frenada, te quedaste dormido y... Me salía más barato el... Y cuando te despertaste te dije, bueno, estamos aquí con... Me salía más barato el transbordo si pasaba por Corea. Y bueno, esto, a ver... Me explayo, te cuento... Tú cuenta, yo cuando... Si claro. Te explayas, yo te corto. Bueno, esto básicamente es porque... Principalmente, como ya te he dicho, que lo que más hago es caricatura o cosas cercanas a ella. Ajá. Pues conozco a caricaturistas de todo el mundo y ahí, bueno, hay una asociación a nivel mundial que organiza, pues, convenciones de caricatura. ¿Cómo se llama? ISCA. ¿ISCA? ¿Y qué significa? La no sé, no lo sé. Porque ISCA es como Association Artists... La INO... International of... Society of Caricature, supongo que será. Ajá. Sí, yo creo que será eso. No, creo que la C y la A es de... ¿Ellos saben que te han pagado el viaje a Corea y ni siquiera te has aprendido el nombre? Porque es como feo, ¿no? Es como que te inviten a comer y diga, hombre, hola, tú, gracias por los bogavantes. Claro, lo más grave es que ni siquiera estoy en la asociación. Pero me han invitado como caricaturista. Entonces, claro, la, digamos, subdivisión de esta asociación, que está en Estados Unidos, la ISCA Corea, en este caso, es la que invitó a 10 personas de varias... ISCA South Corea sería. En este caso, no, se llama ISCA Corea, ISCA pero, Corea, pero sí. Está en Corea del Sur. Son pancoreanos. ¿Son pancoreanos? Sí, vaya, sí. ¿Y de la Corea que nos interesa, qué? Pues porque no... a nosotros Corea del Sur nos parece una sosez. Claro. ¿Sabes que hubo una especie de 15M allí? Porque hay unas diferencias sociales atroces, una perpetuación de una especie de élite ¿Pero política. En la del norte o en la del sur? No, en la del sur. En la del norte no sabemos la del centro. En la del sur, en la del sur. Sí, un movimiento de protesta de los estudiantes, de las generaciones jóvenes que tienen ¿sí? que estudiar como 18 horas al día durante sus primeros 25 años de vida para al final no optar a nada porque tienen el suelo liberado y entonces los alquileres te consumen el 90% de la renta. Claro. Entonces se ha generado una nueva estirpe, como una nueva especie de élite social, y hay unas distancias brutales y vamos, que la meritocracia, como es lógico, es una patraña y una homeopatía política que solo sirve para limpiarse el culo y decir bobadas, ha demostrado allí su absoluta y total ineficacia. Pues eso no lo vi. ¿No? No le dio tiempo. Nacho, esto me lo cortas luego, ¿eh? Por favor, que yo estaba aquí, me había venido arriba y va este y me lo chafa. Así yo fui a dibujar. Vamos muy mal. Paulo, yo fui a dibujar. Y Raquel, ¿hace mucho este tipo de cosas de dejar mal a la gente? Contesta, por favor. No lo sé. No lo sabes si lo hace. Pero di que sí. Conmigo no. Buah, de verdad, ¿eh? Pero también, no sé. Milagros. Dígame échame usted, un cable, échame un cable. Sí, a ver, por favor. A ver, Paulo, ¿sabes que cuando estoy dibujando no me entero del resto de las cosas? Así que yo fui a dibujar. Y no supe de la realidad. Madre de, mía, del país. Bueno, bien. A ver, fuiste a dibujar. ¿Y qué hiciste allí? Bueno, nos llevaron... El proyecto era llevar a 10 caricaturistas, no solo hacer caricaturas, porque nos llevaron... ¿Qué más ibais a hacer? Bueno, dibujar lo que es la isla de Jeju, que está al sur de Corea del Sur. O sea, es Corea del Sur del sur. Son el ultrasur sur de Corea. El sur de Corea del Sur. Vale. Entonces, pues nada, es un sitio así como muy bonito y paradisíaco y fuimos también a dibujar paisajes de la zona y conocer la isla. Y luego, pues bueno, estuvimos en un par de colegios y un instituto de estudiantes de arte para enseñarles un poco pues lo que es la caricatura, dibujarles a ellos. Ajá. Y además, en el primer colegio hice llorar a un niño con, ¿por qué? Con una caricatura. ¿Porque lo hiciste muy feo o qué? Lo hice pues como era el niño. Era muy feo, era un niño feo. No, era un niño y tú normal. Le dijiste, toma, niño feo. Era un niño, cabrón, pues, muérete, pues, hombre. Pues, ya, ahí, por Dios, mental. Que tu país no tienes amor a tu país. Era que eres niño, más feo, estás bajando la media de la belleza coreana. No, era un niño con asqueroso. Cara de niño coreano, con el pelo así de punta. Además fue el último que dibujé ese día, pero fue muy raro porque la primera reacción fue descojonarse, reírse, y luego veo que se tapa así y está... dos minutos llorando. Yo además miraba a mi alrededor de qué he hecho. Lo siento mucho. Además miraba a los fotógrafos que venían con el grupo, con nosotros, sí. Y me decían, ¿se está riendo? Y yo, no, yo creo que no. Esto, bueno, con ellos hablaba en inglés. Y yo, no, yo creo que no se está riendo. No. Luego viene la profesora, yo pidiéndole disculpas. La profesora, no pasa nada. Se lo lleva y cuando acabamos el acto y recogemos para irnos, viene el niño acompañado de la profesora y me dice, muchas gracias. Yo le doy la mano y lo siento que no haya gustado, pero la vida es así. Y sabes que luego le pegaron al niño, ¿no? Lo echaron, supongo, del colegio. Supongo. Le dijeron, niño, no es tan feo que te No, echaron. La profesora nada, pues dijo, no te preocupes, que... Que este luego ya le... Ya se le pasa y así. Luego le damos un correctivo coreano. Pues no, estos del sur. A ver, no sé lo que hicieron cuando se lo llevó la profesora y... Pero evidentemente... Pero el niño te miraba así con... Evidentemente lo vi. Sonaban violines cuando se lo llevaba. No sé, yo estaba ahí ya destrozado. Bueno, muy bien. Había hecho. Y entonces, ¿estuviste ahí cuántos días? Estuve una semana en esta isla y luego pues unos días más en Seúl, pero esto ya fuera de la actividad. Ajá. Simplemente pues aprovechando que estaba ahí, pues me invitaron unos días más para conocer algo de la capital. ¿Y te gustó? Sí, la gente es muy amable, la verdad, muy ¿sí? agradable, muy tranquilo todo, muy limpio. Es pues la anti-España casi. ¿Como Cataluña? Pues se le llama la anti-España, Cataluña y el País Vasco eran la anti-España tradicionalmente en el unionismo sí. nacionalista español. Es lo más parecido a Cataluña que vi por allí, sí. Muy bien. Puedes contestar la siguiente pregunta, si quieres, en valenciano, para que nuestra traductora, a ver si sé, Diane Malayerba, nos lo traduzca al catalán y así nos enteremos todos. Vale. Tú, sobre tu estilo de caricaturas, que es muy característico, ¿no? Tiene como un aire todo muy sintético, tirando un poco a cubista, podría parecer, por momentos, y muy... como recuerda un poco a ciertas vanguardias o algo así. No es caricatura, tú no haces caricatura tipo Vizcárraga, ¿no? No haces la típica exageración de los rasgos, sino que haces síntesis. Quitas más de lo que pones, digamos. O sea, geometrizas mucho, trazas muchas líneas rectas, mucho ángulo, mucha cosa. Digamos, sí. No caricatura normal y corriente, por decirlo de alguna manera. ¿Eso es porque te gusta hacerte la artistilla, por tratar de parecer interesante, porque no lo sabes hacer bien como todo el mundo? ¿Contesto en valenciano? Por favor. Això ve d'una evolució, perquè al principi jo vaig fer caricatures més tradicionals. Uh-huh. Les meues primeres caricatures foren... quasi hiperrealistes. I des de... Eixes caricatures foren... Bueno, entre lo que te lo piensas, por favor, sí. Diane Malayerba traduce, porque este, aparte de hablar valenciano, habla muy despacio. En catalán. Claro, porque tengo que... En catalán, por es favor, que tengo claro, que pensarlo, para que nuestra audiencia... No estoy acostumbrado a hablar valenciano. Bueno, pues vete pensándolo ahora y así calientas. Yes. Doncs sí, nen, vaig començar fent caricatures molt realistes, hiperrealistes, de fet, i doncs això, que sí. Molt bé. Ja està? ¿Eso es todo? Sí. ¿Sí? Bueno, venga, continua, Joaquín, dale. ¿Sigo en valenciano? Por favor, si no, ¿para qué tenemos aquí a Diane Malayerba? Molt bé. Com estava dient... Tu tranquilo, luego lo editamos y lo ponemos en speech rápido, le tocamos ahí acelerar para que parezca que hablas normal. A doble velocidad, sí. Vas a parecer hasta inteligente y todo. Eso va a ser muy difícil. Ya lo sé, pero nosotros tenemos fe en la técnica. Es que incluso se me mezcla en la cabeza con inglés. O sea, puedes hablar valencianglis, si quieres. No hay problema. So I thought el castabez que furem. Venga, pues dale. Claro, pero tú te lo estás llevando al catalán. Venga, claro, pero yo no sé valencià, y si supiera valencià, pues te lo diría. Això fos... Ay, qué bonito. 12... fa 12 anys. Ajá. O 15 anys, quan vaig començar a fer caricatures professionalment. Com estava dient, les primeres caricatures foren més realistes i vaig conèixer més caricaturistes i vaig trobar més interessant investigar en l'essència de les cares Y bueno, incluso palabras que no sé cómo decir en valenciano. Así que voy a estar... Bueno, pues en lo que lo piensas, que... por favor, sí. Diane Malayerba, traduce. Don, sí, vaig començar... Esto es serio, no te me... Sí, sí, no. De reírse. Es que he de traduir también la seva risa. Bueno, venga, pues traduir la seva risa también. Doncs sí, vaig començar fa 12 o potser 15 anys i vaig començar doncs, amb una caricatura molt realista. Esto ya lo habías dicho antes. Sí, pero lo repito, o sea, yo. Por favor, yo lo repito. Vamos a centrarnos. Lo repito yo también. Esto así no funciona, esto es la radio, o sea, aquí tenemos que hablar, señores. Buenas tardes, señores. A ver, Milagro, sálvanos de esta, anda. Ponga orden. Haz un milagro de los tuyos. ¿Tú has entendido lo que ha dicho aquí el compañero? No, pero yo me imagino... ¿Cómo que no lo has entendido? Se ha entendido perfectamente. Pero yo me imagino lo que quiero. Me lo perfecto. Soluciono, ¿a que sí? Está muy bien. Es lo mejor. Bueno, de acuerdo. Vaya fracaso de equipo que tengo. Madre... Bueno, todo viene muy decadente, muy al hilo. En realidad es un éxito, ¿no, Nacho? Sí. Es un éxito realmente. Ha ayudado mucho la música de Fallos, ¿verdad? Totalmente, ¿verdad? Claro. Yo, de hecho, ya le he prendido fuego aquí al guión. Ahora ya no sé lo que voy a leer. Pero bueno, por si acaso, vete llamando al 00... Al, ¿cómo se llama? ¿El 111? ¿111? No, 112. Sí. 112. Eso, vete marcando porque yo creo que vamos a salir de aquí en llamas todos. Bien. Si quieres te lo resumo. No, ya pasamos, se acabó, has tenido tu oportunidad, ha pasado. ¿Has calificado alguna vez tu estilo como minimalista extremo? Explícate. Bueno, mi idea es intentar llegar al parecido del personaje con el mínimo número de líneas posible. Ajá, pero sí. Por vago. En plan, porque dices, hostia, ¿qué pinto? Pues, ¿8 rayas o mejor 7? El caso es que estoy convencido que según muchísima gente es así. Sí. Pero el caso es que a veces lleva más trabajo llegar a ese... O sea, que encima de vago, eres idiota, pero eres vago y no funciona, o sea... O masoquista, o como lo quieras llamar. Vago disfuncional, digamos. Sí, es... Aplicas mal la vagancia. Eres tan vago sí, que trabajas para ser vago. Sí, sí, sí, exacto. Trabajo el doble para hacer intentar menos. Trabajar menos, ok. Sí, pues, bueno, no sé, a mí me parece más interesante, aunque, ya te digo, se vea como algo suicida y masoquista, pero... Pero a mí me interesa eso, ver hasta dónde puedo llegar sin perder parecido y... Sí. Y bueno, encontrar ahí el mínimo número de elementos y que se reconozca a, y eso a es una persona. Duda que yo tengo. Cuando ya llevas mucho tiempo... Bueno, no sé cuánto tardas en sacar una caricatura, en sintetizarla tanto. Es que a veces pueden ser horas, pueden ser días... Claro, pues exacto. Veces... ¿No hay un momento en el que dices, ya no sé si ahora se sigue pareciendo? O sea, como lo típico, cuando estás dentro de un dibujo, estás machacando y dices, le voy a quitar esta línea. Pero tú tienes caricaturas que se reconocen perfectamente, donde a lo mejor el personaje solo se le ven los ojos, o un ojo, y sí. El resto son dos pelos y un cuello, o sea, sin nariz, sin boca, sin... Dudas hay siempre, y estoy constantemente probando y dudando, porque a veces una mínima línea, la comisura de los labios, según el ángulo que tenga, puede cambiarte por completo la caricatura. Entonces siempre estoy haciendo pruebas y es un poco... Yo siempre lo comparo como un puzzle en el que, según cómo disponga las piezas, funciona o no. O no. Ajá. Entonces, claro, constantemente estoy dudando y probando nuevas soluciones a ver... ¿Cuál es la que funciona mejor? ¿Lo testeas con alguien? Sí, tengo un par de compañeros de los que, bueno, respeto su criterio y, uh-huh. Y bueno, y sé que van a ser sinceros conmigo y cuando tengo varias opciones, pues intento ahí ver si ellos si lo ven claro. Lo primero, eso, si saben quién es. Que lo reconozcan, ¿no? Porque es curioso, todas tus caricaturas son muy reconocibles. Claro, si conoces al personaje, lo reconoces enseguida. Es que la principal función de la caricatura es esa, que uh-huh. Se reconozca al personaje. Si falla el parecido, entonces no tiene sentido, por muy vistoso que sea el estilo, sí. Y la técnica, porque la principal función es esa, reconocer al personaje. Entonces, claro, yo de entrada no digo nada y digo, bueno, ¿cómo lo ves? Y según eso, las opciones o bocetos que tenga ahí en camino, pues ya voy decidiendo y viendo por dónde tirar. Eso cuando tengo dudas. A veces lo tengo muy claro y bueno, y luego pues veo que funciona. Un momento, me están haciendo señas. Pensé que me escribías. Es una mano. No, estoy tachando las preguntas que ya he hecho para no mirar para arriba. Vale. Bien, continuemos. ¿Es la caricatura tu objetivo profesional? O sea, quiero decir, ¿es tu interés principal o es un poco donde te ha ido llevando la profesión? Siempre es lo que más me ha interesado más. ¿Sí? O sea, no estás hasta el culo a hacer caricaturas, ¿no? No. Vale, vale. Por ahora no me he cansado y llevo ya muchas hechas y incluso me gusta también hacer caricatura en vivo porque es una forma muy buena de aprender. Lo has hecho, ¿no? Has trabajado en eventos. Y lo hago también. ¿Lo haces todavía? Sí, siempre que puedo. ¿Y cómo es eso? Cuéntanos. Bueno, porque principalmente... o son empresas que organizan eventos que nos llaman a los caricaturistas, pues depende la zona geográfica donde se celebre el evento en cuestión. O por ejemplo, si es en Corea, pues ya te llaman a ti, ¿no? Porque tú te pasas de... te quedas dormido siempre en el metro, entonces dicen, bueno, llama a Joaquín, si va a venir igual. Son tres o cuatro paradas. Tú dices, no, si me voy a casa, que me espera mi madre a cenar, dile que venga, si va a aparecer aquí, si en 18 horas está aquí. Ya pues verás. A veces... no en Corea, pero a veces me ha pasado de que me han llamado para ir a Algeciras o a sitios remotos. Pero ¿no has tenido miedo de que quisieran en Algeciras, en plan que esto tiene que ser una encerrona? Pues a veces he dudado, pero por ahora he tenido suerte. Ya veremos. Ya te contaré de aquí a unos años si me secuestran o me ocurre algo. Ok. Pero bueno, el tema de caricatura en vivo, ya te digo, es algo que me gusta sobre todo porque se aprende mucho, porque en 5 minutos tienes que resolver esa cara y bueno... también desarrollas un estilo que sabes que funciona y que... eso, que no manejas el mismo estilo ultra sintético que no, en prensa, porque ¿no? Tienes que hacer algo que pueda gustar a todo tipo de público. No es algo que hago más para mí o más como una marca, por así decirlo. Entonces, hago algo como más amable y que sepa que no va a molestar. Ajá. Aunque de entrada yo... ¿Has hecho llorar como a los niños coreanos a algún señor de Algeciras? Me hubiera gustado, pero... pero igual en Algeciras son más violentos que en Corea, con los extranjeros. Claro, ahí llorar a lo mejor no, pero tirar una piedra a la cabeza sí. Sí, ¿no? El caso es que el niño este fue la única persona que ha llorado. Que tú sepas. De la que he dibujado, pero no me importa. O sea, tú si no pasa sabes más si, veces... si hiciste llorar a George Clooney, a lo mejor, con la caricatura. Pues no lo sé. Sí. Es que, claro, los famosos, por lo general, no las ven las que yo hago. O no sé si las ven. No lo sabes. Igual es que no se sabe porque cuando las ven las tuyas lloran. Sí. Y no interesa. Pues no me importaría tener esa imagen ahí en la cabeza y saber que les he hecho llorar. Bien. Has trabajado, esto me parece muy interesante, en prensa has trabajado para el ABC, para Público y para El Jueves, entre otros medios. ¿Cómo se come eso? Trabajar para el ABC y para El Jueves, que son como antitéticos, uno es la España, la españolidad, y el otro es la anti-españolidad. ¿No? ¿Cuál es cuál? Hombre, yo creo que el ABC es España. Sí. España en el concepto uno grande y libre, ¿no? Que es el concepto españolista, que yo, por mucho que la gente normal intente discutírmelo, es mentira. El nacionalismo español, como todo nacionalismo, se basa en una pétrea unidad, uniformidad y militarización del pensamiento nacional, que es lo que hace el ABC. Claro. Y El Jueves, en cambio, es todo lo contrario. Además, es la burla, la sátira... Y está en Barcelona, además, El Jueves. Claro, es más anti-España es imposible. Lo único más anti-España que El Jueves es el Papus y ya les pusieron una bomba en su momento. Y no existen. Entonces, ¿cómo se come eso? Bueno, yo básicamente dibujo pues donde me dejen. Yo, pues, como... Bueno, y donde te paguen, espero. Evidentemente, claro. Ajá. El caso es que, bueno, como casi todos los que dibujamos, pues no soy más que una prostituta del dibujo. Entonces... si ahí me van, pues... O sea, de ahí me llaman, pues... si me interesa, voy. Entonces, claro, también tengo la ventaja, por así decirlo, que lo que yo dibujo no está demasiado posicionado, porque no deja de ser ilustración. Por mucho que sea caricatura, no sería lo mismo si hiciera humor gráfico. Claro, no haces sátira, ¿no? Claro, no hago opinión. Claro. Es... y como te decía, no... mi estilo no es especialmente cruel. Intento... ¿hay algún caricaturista que consideres cruel? Claro que sí. ¿Por ejemplo? Los ingleses son bastante salvajes. ¿Sí? Hay clásicos como Ralph Steadman, que, bueno, su estilo es que también es como muy expresionista. Ajá. Y también por la técnica que tiene, pues de brochazos y salpicaduras. ¿Cómo es, Ralph? Bueno, apúntame el nombre aquí para que luego lo colguemos y nuestros oyentes todos, hola mamá, puedan echar un vistazo. Joder, apúntamelo, pero tronco, que pueda yo entenderlo luego, tío. ¿Lo entiendes? Pónmelo en mayúsculas, anda, haz el favor. Vale, este tipo es el de el que dibujó para Hunter S. Thompson. Ajá. Y Hunter bueno, S. Thompson era el del periodismo Gonzo, ¿no? El mismo. Entonces este pues le acompañaba en sus reportajes y tiene pues no sé cuántos libros publicados y bueno, una carrera pues muy extensa. Y era cruel. Tiene un estilo bastante salvaje, sobre todo a nivel técnico, y bueno, cuando tenía que hacer una caricatura, pues eso era, iba pues al cuello. ¿En España tendrías algún referente de Pedro Vera? ¿Podrías considerarlo caricaturista cruel? Sí. No es muy caricaturista, pero cruel es de cojones. O sea, sí. No se corta, ¿no? Sí, es... se podría considerar caricaturista cruel. Lo que pasa que a mí me parece muy realista, porque también la gente que dibuja es como que se presta a dibujarla. Sí, o sea, no, ¿cómo vas a hacer amable a no sé, la gente del corazón y o sea, los famosillos que dibuja? Es que yo creo que es la forma ideal. Incluso como un compañero nuestro, Alberto, dice, es el Goya de esta época. Pedro Vera. Pedro Vera es el Goya de esta... Ah, Goya según... de Goya, no de sí. los premios Goya. Goya no, de Goya de Francisco de Goya, el pintor. Ajá, vale. Lo dijo hace poco Alberto en Facebook, que es de donde venimos todos. Bien. Y entonces, por ejemplo, ¿tienes alguna... ¿Cómo es la relación con los medios en los que trabajas? Es decir, ¿tu manera de pensar o de opinar se ve influida o te tratan mejor en un sitio que en otro? ¿Tratan mejor los medios progres que los medios rancios? ¿Tratan peor? ¿Pagan mejor? ¿Hay alguna diferencia o simplemente es un trabajo profesional y punto pelota? Son más o menos igual de informales todo. Sí. Sí. Ya o sea, se equilibran a la baja, ¿no? Sí. Se igualan a la baja. Eso es, pero yo no he visto una diferencia de trato especialmente en unos que en otros. Y ya te digo, a mí me dan mucha libertad, a veces demasiada libertad, porque, claro, yo incluso en según qué encargos prefiero que acoten un poco. Porque cuando me dan un tema muy general y yo... ¿Cómo un tema? Porque, pero un tema entonces no es ilustración. O sea, no es caricatura. ¿Estaremos hablando ya de una ilustración o no? Sí, porque pero... si a ti te dicen, el artículo va sobre, yo qué sé, Saramago, por decir a alguien. Claro, en ese caso la lo tengo fácil. La acotación es que tienes que dibujar a un señor que se llama Saramago, ¿no? Claro, pero a veces, cuando he hecho cosas más de ilustración que de caricatura, me dan pues sobre temas económicos. Claro, y... a eso me refiero. O sea, estamos hablando ya más de componer una ilustración que de hacer la mera caricatura de retratar eso cómicamente es. A un personaje. Ajá. Entonces me ha ocurrido, me he visto en la situación de que, bueno, me dan un tema así como muy general y yo pues intento informarme, pues no sé, al menos un titular o un tema ya más dirigido. Y me dicen, ah, bueno, tú sabrás. Como si yo fuera un experto en economía y política. ¿No lo eres? No. Coño, pues si lo hubiéramos sabido, no te invitábamos, Nacho. Ahora tienes que no quitar experto un montón en economía. De preguntas, imagino. ¿Paramos programa? Que no es experto. Que yo, ¿tú sabías que no era experto en economía no y geopolítica? Lo siento. No. Joder. No. Milagros, que tenemos uno aquí que no es experto en geopolítica ni economía. ¿Qué hacemos con él? Que se venga conmigo a la compra y pronto aprende. Economía real, muy bien. En vez de la realpolitik, con Milagros aprendemos la real economic. ¿Qué opinas de eso, Diane Malayerba? ¿Puedes en francés, por ejemplo? ¿Qué opinas en francés de la real economía? ¿Vamos? Venga. L'économie réelle, je crois que c'est pas mal d'aller faire les courses avec Milagro. Ah, sí. C'est pas mal, j'aime bien. Ah, ok. Ha dicho que está muy mal. Para lo que no sepa en francés, sepa mal significa está muy mal. Eso es lo que. Milagros ha dicho que lo que has dicho tú está muy mal. Luego ya discutís. Yo tengo aquí una navaja oxidada y para el que más dinero me aporte, la presto. Bien. Entonces, decimos que los medios te dan un poco igual, ¿no? A ver, igual no, porque conviene que me den trabajo. Bueno, pero quiero decir, los medios, el tipo de medios que te dan un poco igual en ese no, sentido. No tengo ninguna preferencia. Bien. En cuanto a las caricaturas en vivo, ¿te ha pasado alguna vez? Pues yo hice alguna vez un... Bueno, ¿qué coño? ¿Alguna vez? No, una vez. Una vez un bolo de caricaturas y en vivo. Y te encantó, claro. No, me horrorizó, pero no solo me horrorizó a mí. Claro, yo soy muy malo haciendo caricatura. Horrendamente malo haciendo caricatura. Y dibujar delante de gente me cuesta muchísimo, además. Y encima mi estilo es de todo menos vistoso y amable, porque no, claro. Ni soy vistoso ni soy amable, y mi estilo me refleja lo que soy. Y fue horrendo, o sea, yo recuerdo la primera que hice, claro, aparte estaba al lado de Maroto, al lado de tu hijo Milagros, que es una máquina de hacer caricaturas amables, bonitas y como hechas con azúcar glass, o sea, es como repulsivo ya de amable que es. Claro. Y él las hacía como churros, haciéndole chistecitos a la gente y yo ahí haciendo un señor que cuando le entregué aquello lo miró como diciendo, me miró a mí y dijo, ¿se habrá equivocado? Miró para atrás en plan, ¿habrá dibujado a alguien de la oficina que no soy yo? Y fue como, no, es usted así de feo, venga, váyase, por favor. Horrible. Y luego encima nos costó mucho cobrar. Es el primer trabajo que para cobrar tuve que presentarme en la oficina. Nos fuimos ahí, tu hijo y yo, nos plantamos, llevamos 2 meses discutiendo por teléfono y en plan, mira, si es que a mí me da igual tus cuentas internas, me tiran de un huevo, tú me tienes que pagar el día 30 y estamos ya día 15 del mes siguiente. ¿Me pagas o me pagas? No, porque es que no sé qué. Nos presentamos en la oficina y tardaron 20 minutos en hacer la transferencia. Y no tuvimos que amenazar, o sea, nos presentamos, en plan, estamos enfadados, pero somos educados. No estaría muy lejos la oficina, espero. No, estaba en Madrid. Ah, bueno. Fuimos al centro, en la zona de Colón o Goya o por ahí. Menos mal. Y lo solucionamos así. La acción directa siempre es mejor que la política. A ver, entiendo la presión de la caricatura en vivo y conozco a muy buenos caricaturistas que en vivo son incapaces de hacer una línea porque no es su método de trabajo. Ellos están en su estudio y... Claro. Y lo comprendo perfectamente, pero no sé, a mí me gusta combinar las dos vertientes. ¿Y se paga bien eso ahora? Porque antes se pagaba muy bien. Se paga bien, sí. ¿A cuánto te pagan un bolo, por ejemplo? A ver, es que se suele pagar por horas. ¿Y entonces un bolo que son 2 horas normalmente o 3? Mínimo 3. ¿Mínimo 3? Sí. ¿Y cuánto te pagan? Pues suelen ser 100 euros la hora más extras, que son pues, desplazamiento dieta, y claro, hotel, si te tienes que quedar a dormir eso fuera. Es. Entonces, lo que... Es como que hay un consenso general de todos los caricaturistas, los que hacemos caricatura en vivo, que es lo ideal que querríamos cobrar. A veces por hemos tenido suerte. No lo alcanzas, Hemos tenido suerte y hemos cobrado pero más. Pero bueno, eso sería un esperado promedio. Sí, la bien, media bien. Sería, lo ideal sería eso. Y es lo que pedimos cada vez que nos llega una oferta de este tipo. El caso es que, claro, nos llegan empresas que no tienen ni idea de cómo va el mundo y piensan que podemos, por 60 euros, hacerle 5 horas ahí. Digo, claro, sí, claro sí. Que sí. Sí, sí. Espérame ahí, tú espérame ahí. En Corea del Sur, tú espérame ahí, que yo ya voy. Te hago emoticonos, si quieres. Me quedo dormido en el metro y aparezco ahí enseguida. Bien, en estas saraos, ¿no? Y en estos eventos, yo me imagino que fiesta de empresa, ¿no? Pues ahí es lo típico, que es esa cosa fordista y estupenda, ¿no? Del jefe que expropia tu capital y que se está lucrando con tu plusvalía y ganando dinero con lo que no reparte contigo, se hace tu colega, ¿no? Entonces chocáis las manos y es como que de repente tú te sientes súper integrado, la empresa se convierte en parte de tu identidad y bebes junto a tu jefe, a tus compañeros, luego alguien folla y al día siguiente es horrible porque te lo tienes que encontrar ahí en la oficina, ¿no? Pero aparte de eso, que eso ya implica lo que es el mundo del trabajo, la oficina y la relación de los empleados con la empresa, ¿te ha pasado alguna cosa muy absurda de alguien ya muy borracho que de repente te dice, pues píntame, pero yo que esté como cagando y debajo la cara del jefe y no sé qué, o algo así? No me han llegado peticiones así. Eso es porque no viniste a hacer caricaturas donde trabajaba yo. Claro, lo que sí que me ha pasado con borrachos es lo típico, que me dice, vaya mierda. Está feo. Y a lo mejor te rompe el dibujo, pero claro. ¿Eso te ha pasado en realidad, sí? De decirme que no le ha gustado el dibujo y que está tan borracho que se cae. Pero claro, el amigo que va con él dice, pero sí está muy bien. Pero claro, él pues no tiene... ¿Y han roto algún dibujo así, en plan, esto como si Nido Connor con la foto del Papa, en plan, esta mierda para ti? Pues casi, romperlo no, pero verlo luego tirado por ahí sí. ¿Sí? Sí. Verlo ahí arrugado ahí en un charco de cerveza y eso sí. ¿Pero eso era el típico tío cejijunto que no le gusta que lo pinten cejijunto? Bueno, me pasó en un evento que fue dentro de la pasarela Cibeles, en el stand... Que es donde están todos los cejijuntos y las cejijuntas. Pues en un stand. Se juntan en la pasarela Cibeles. Pues sí, había un tipo, un chaval que cada día venía con una chica distinta y quería que los dibujara. Y a este tío, pues el dibujo le daba lo mismo, y entonces, pues te lo encontrabas. Luego el dibujo por ahí tirado. Porque bueno, si había... el dibujo era un medio para un fin. Claro, pero si había conseguido a la chica, pues el dibujo ya le daba igual. Entonces. Pues bueno, y cada día lo veía, pues eso, con una chica distinta, y digo, mira, aquí viene otra vez a que los dibuje, a ver qué tal. Y tú les dibujabas siempre como en una boda, ¿no? Con la iglesia detrás, cayendo arroz, ¿no? Con unos anillos brillantes y un corazón que decía, I love you forever o algo así, pues, ¿no? O en Valencia. No te lo voy a preguntar porque tardarías mucho en seguro. Decirlo. Seguro. No llegaba a eso, pero es que fue curioso lo de aquel evento, porque me pidieron que dibujara o que intentara acercarme al estilo de Jordi Lavanda. ¡Oh! Ya sabía que iba a doler esto. Y bueno, a mí me dolió también. ¿Por qué hay tanta manía a Jordi Lavanda? Pues porque... ¿Se la merece en realidad o simplemente es su fama y el que ha llegado a una posición tan absolutamente popular lo que hace que todos lo rechacemos. Hay un punto en el que sí, y es que él, entre otras cosas, se considera humorista gráfico, aparte de ilustrador. Ajá. Y me parece pues como un intrusismo horrible y desagradable incluso. No, pero sí tenía cierto humor sus ilustraciones. Bueno, ¿no? Si eres un pijo, un humor sí, muy blanco, un humor muy burgués, sí, claro. No, es humor no, para es un humor, pijos. No es un humor de guerrilla, es un humor del discurso dominante, pero, sí. Pero es humor al fin y al cabo. Se podría considerar humor. Ajá. Sí, no lo sé. No soy yo el más indicado para valorarlo, pero entiendo que se le tenga. A ver, Nacho, ¿qué tiene que decirnos de mal en peor? Es el defensor del pueblo. ¿Eres el defensor del Jordi? No, solo he dicho que en algunos barrios sería gracioso, pero... Claro. ¿Crees que deberíamos meter en la cárcel? ¿El 155 vale para meter a todos los Jordis en la cárcel? Pues podríamos meter a Jordi la banda en la cárcel, tal vez. Sería el tercero de los Jordis. Y a Jordi el mejor. ¿Y dónde está Jordi la banda hoy en día? Pues él creo que vive en Barcelona, de hecho. ¿Ah, sí? Pues lo tenemos ahí. Está ahí. Eso, Soraya, hace así. Y le manda un tanque a su casa. Para adelante, Jordi. Venga, sí. Ala. A dibujar malvas a Soto el Real. Listo. Le dices, listet, le dices. Claro, venga. Pero el tema no es ¿cómo dará collejas Soraya Sanz de Santa María? Porque no llega. Pues... O sea, ¿dará collejas en plan que te lleguen a la espalda? ¿O tendrá un señor ahí que la upe y entonces les dará collejas? Va en un saltador de estos con muelle, creo. Hostia, pero eso tienes que tener las dos manos. Como vayas no, con una uno, sola. Porque ella tiene mucha fuerza en la mano. No sé si te has fijado. En la derecha, tal vez, ¿no? En la derecha, claro. Ya, no, el caso es que lo de Jordi la banda no es solo que le tenga especial manía, sino ajá. Que te pidan imitar el estilo de otro, que no tiene nada que ver con lo que tú haces sí. En caricatura. Pues te rompe un poco. Entonces... Sí, eso es lo típico que preguntas. No te preocupes, llama a Jordi la banda y le dices que venga él. Claro que sí. Y ya cuando te pase su caché, dices, uy. Pues supongo que eso es lo que querrían hacer. Uh-huh. No tenemos a Jordi la banda, ¿qué hacemos? Pues llamamos a uno que cobre menos y le intentamos hacer y pasar que cuele. Sí, por sí. Jordi la banda. Pero claro, no coló. Bien. Nos gustan estas historias de fracaso. Sí. Uy, esta pregunta ya la he hecho. Dígame. La intriga del chico, ¿qué pasó al final? El chico y las chicas. Pues no lo sé, supongo que follaría. Hombre, cada pues noche. Eso, tú no has visto las películas. Pues se van, se empiezan unos preliminares, ¿quieres? Luego la cosa va más. Si todo va bien, culmina en un orgasmo, ¿cómo se dice? Simultáneo. Si no, pues. Pues uno antes, otro después, otro nunca. Solo te voy a dar una pista. Ahí ya se estaban tocando un poco. ¿Ah, sí? ¿Mientras los dibujabas? No, pero iban paseando y bueno, veías una cercanía. ¿Ah, sí? Muchas gracias. En plan, lo típico, que para girar a la izquierda le agarraba de una teta o ella la agarraba... Sí, las iba aquí como un poco... Bien, bien. Orientando ese muchacho tenía muchos... Tiene futuro, seguramente. Muchos futuros. Bien, vamos con un poco de realidad profesional, porque nos quedan 12 minutos de programa. ¿Recuerdas la campaña que hubo en... Bueno, una campaña más fuerte en Madrid, ¿no? Sobre apoyar la candidatura de Manuela Carmena, en la que muchos ilustradores hicieron una... No sé si tú llegaste a participar haciendo caricaturas. No, no participé, porque no sé en qué estaría metido en esto, pero tampoco... Pero sí recuerdas que hubo una campaña y hubo mucha gente, muchos compañeros que hicieron la caricatura. Sí, la he visto y, bueno, de hecho tengo el libro que recoge un poco... ¿Hay un libro que recoge eso? Recoge la de, la de Carmena y la de Ada Colau. Ah. Todas las ilustraciones que se hicieron para... Ambas bien, candidatas. Basándonos o teniendo eso un poco como ejemplo, ¿cuál crees que es el verdadero peso que tiene la profesión de la ilustración en la sociedad? El peso social. No sé cómo responder a bien, esa pregunta. Entonces paso a la siguiente, que es como traducirlo para gente más simple. Como yo. Exacto, que hayan masticado. Vamos a masticar un poquito la pregunta. Si se puede masticar un poco más. ¿Crees que nos sobrevaloramos o nos infravaloramos como profesionales en cuanto a la importancia que tiene estratégica nuestra profesión dentro del desarrollo de la sociedad? Yo por lo que veo, por los compañeros así con los que tengo más trato, yo creo que en general nos infravaloramos más bien. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, sí. No... Pero bueno, a nivel social y a nivel profesional, también como siempre nos estamos considerando... Nos hemos creído, ¿no? Esa mierda que nos han dicho. De nos que hemos considerado la mierda, de hecho. Sí, y entonces, claro, como tenemos esa mentalidad, también nos cuesta salir de ahí. Desde En Franca de Cadencia estamos frontalmente en contra de esa mentalidad cobarde y de mierda, y además que nos creemos que es una mentalidad... que es una traición de clase en sí misma. Sí. A ver, ponme ahí... ¿No tienes un...? Bueno, no está mal, no está mal. Si no te iba, vale, esta me viene. Es una tradición de clase porque no solo nuestra profesión tiene una importancia estratégica más o menos considerable, sino sí. que, por ejemplo, conoces el caso de Ramón Esono, para el que estamos luchando mucho últimamente. Sí, sí lo sé. Si un ejército y un gobierno y una policía de fascistas se molesta en invertir recursos en meter en la cárcel a un dibujante que hace caricaturas de su dictador en pelotas follando con niños pequeños, quiere decir que ese trabajo es importante, pues si no, no se gastarían ese dinero. Bien. Vamos a continuar, ya sabemos que los ilustradores somos fundamentales en el statu quo social y en los equilibrios de fuerzas, de modo que esperamos que dentro de poco nos convoquen para ser generales del ejército de la ilustración y podamos así, por fin, colectivizar los medios de producción. Vale. No te voy a decir ¿cuáles que dirías? No. Por supuesto que no, solo faltaría, y menos después de esta canción que me han puesto, me ha venido arriba, yo ahora estoy muy loco, y tengo un perro de 45 kilos, estoy dispuesto a utilizarlo, es capaz de lamerte hasta que pidas perdón. ¿Cuáles dirías que son los problemas más acuciantes que tenemos como profesionales hoy en día para ejercer nuestro trabajo con dignidad o con... Más allá de este programa. Más allá de tener que venir a programas como este. Claro. Estoy seguro que la próxima vez que te invitemos te quedarás dormido y aparecerás en Corea. Pues, no, iba en la línea 5, pero joa, me entró así a la altura de ópera, me entró un sopor y ya estoy aquí en Seúl, aquí comiendo perro. Y no sé al ajillo. Pues estoy a ver... comiendo chihuahua, que es muy crujiente. Yo creo que el problema y va a ser... Y oímos al chihuahua así como... Y tú, es que lo hacen poco hecho, me gusta poco hecho el chihuahua. Que ladre. Continúen. A ver, yo creo que el problema de base es de educación, principalmente. Porque... Eso es una mierda de respuesta. Ya eso es sé. Como todo. Eso se soluciona con educación. Nos ha jodido Mayo, pero es que la educación tarda dos generaciones en hacer impacto. Claro, pero ¿cómo no es tenemos eso? 50 años para cambiar algo. ¿Cómo? Tenemos que cambiarlo, no. Por lo menos, como un macho a 10. Desde dentro, sí. Claro, pero el tema es que yo no sé cómo se puede solucionar eso. A ver, está claro que concienciándonos de la importancia que tiene nuestro trabajo y que... Que bueno, que es lo que tenemos que hacer, o sea, es, entonces, claro... Hay una pregunta ahí muy importante, Dime. Que es, ¿qué consideras? ¿Que somos trabajadores o profesionales liberales? Porque tú, seguramente como yo, eres autónomo. Sí. Claro, muchos ilustradores, de hecho la mayoría de los ilustradores, de los profesionales de la ilustración... Especialmente en el mundo editorial. En el mundo de la animación es más habitual trabajar en productoras o en empresa, ¿no? Pero digamos que hay un porcentaje muy alto de gente que son profesionales autónomos que, por pura definición, es una profesión liberal. Hay gente que dice freelance, que queda más bonito también. Sí, queda más actual, más trendy. Sí. Nosotros bueno, no, porque nosotros tenemos inteligencia, nos enseñaron a leer y a escribir y entonces sabemos que se dice autónomo. Claro, los ignorantes pueden decir lo que quieran y pueden decir cocreta también si quieren. No nos importa, los pero tratamos ahora, como humanos también. Pero ahora cocreta es, según la RAE es... Pero la RAE a nosotros nos chupa el culo, la RAE es la institucionalización del lenguaje popular. Nosotros creemos en el lenguaje popular, la institución nos la pasamos por el forro. Entonces por un motivo o por otro, cocreta es válido. No, estamos con la concreta, estamos con el trabajo. Venga, dale. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos dignificar? ¿Cómo podemos mejorar nuestra situación? Y me lo preguntas a mí. Vale, ¿cómo ves el asociacionismo en nuestra profesión? A ver, lo veo necesario y que evidentemente... ¿Y lo ves vivo, lo ves fuerte o lo ves...? Sí, actualmente sí. ¿Mm? A ver, yo tengo el caso... Claro, a mí es que supongo que me pilló una mala época o fue un... unos años así de poca actividad porque yo llegué a estar en la Asociación de Ilustradores de Valencia. La APIF. Eso uh-huh. es. Que ahora mismo no sé cómo está, pero en aquel momento estaba como muy parada y no... Yo al menos no veía movimiento y que hubiera muchas actividades. Es muy difícil. Yo tuve... Me pasó lo mismo hace 12 años con APIM. 12 no, un poco menos quizá. 9 o 10. Uh-huh. 11. O 11 y medio, 12. Sí, 12 mejor. Sí, 12. Uh-huh. Yo creo que 12 sería lo más exacto. Pero también es cierto que muchas veces no sabes lo que están haciendo porque comunicar es un trabajo en sí mismo tan grande sí. que a veces te limitas a hacer cosas y luego no las comunicas bien. Entonces, de hecho, pasa como si no hubieras hecho nada. Y es una, claro, pero actualmente, por lo que sé, en APIM sí que están... En APIM vamos a cuchillo, vamos. En APIM al que se nos ponga por delante, si no sabe correr, que rece. Porque por no eso mismo que sí que se está viendo desde fuera. ¿Y APIF ves que tiene...? No lo sé porque hace mucho tiempo que tampoco tengo contacto con la gente de la asociación y no tengo ni idea de cómo ha seguido desde entonces. como que me desvinculé. Y, ¿Y la asociación de caricaturistas a la que creo que perteneces también a una asociación de caricaturistas, ¿no? No, la que lleva ahora mismo no pertenezco a no estás. Bueno, la única que estoy es de humor gráfico, que es FECO. Ajá. Que también es a nivel internacional. Pero claro, ahí básicamente lo que hacen es informarnos de, bueno, eventos, concursos. O sea, lo que viene siendo una asociación cultural. Eso es. Sí. Ese es el problema que yo observo desde mi posición. No hay ningún tipo de asesoramiento legal ni actividad. Claro, es como que muchas veces las asociaciones profesionales de profesiones artísticas se han quedado más en asociación cultural que en asociación sindical, que es lo que debería ser, ¿no? Un sindicato que luche, que pelee y que haga cosas para que, claro, a nivel profesional, dentro de lo posible, mejoren la situación. Eso es. A nivel profesional no hay ningún tipo de información, ni de apoyo, ni de actividad en esta asociación. Bien, o sea que vamos de culo, cuesta arriba, contra el viento, como nos gusta. ¿Entra Alicante dentro del tema de los países catalanes? Y con esto vamos a ir terminando, que nos quedan 5 minutos. Pues según Cataluña no, pero hace años sí que había como un intento de unión de todas las... Porque Alicante es la que está más al norte o más al sur. Más al sur. Más al sur, es la que pega con Murcia. De hecho es que en la capital se entiende el valenciano, pero no se habla prácticamente. ¿En la capital de cuál? ¿En Valencia? En la capital de Alicante. Ajá, que es Alicante. Que es Alicante, sí. De hecho, claro, tenemos casi más unión con el resto del Levante, que es Murcia, y incluso casi... ¿Entendéis el murciano en Alicante? Yo sí, sí. El panocho, que es como se llama... ¿Le llaman el panocho? Se llama panocho al dialecto. Al dialecto, sí. Sí, pero claro, es algo más de tipo popular y bueno, de la huerta y todo esto. Uh-huh. Que no es algo que esté ahí institucionalizado. Igual se lo dices al de la huerta y te llevas una pedrada en los dientes, ¿no? Pues seguramente sí, porque está para bien, él eso es hablar bien, normal. Normal, claro que claro. Sí. Muy bien, como nos gusta a nosotros. Pero la acción directa y la violencia natural. Eso es. ¿Cómo ves todo este mogollón que tenemos? Uy, 3 minutos, no nos va a dar tiempo a esta pregunta. Yo digo que sí. Tú dices que sí, claro, pero es que no era una de sí o no. Era cómo crees que nos puede afectar en la realidad profesional. Es muy complicada. Pues bastante. Sí, no, yo creo que no estás preparado para responder esto en un minuto y medio. No te veo. Es un sí, nos puede afectar. De acuerdo, venga, la última, rápido. ¿Cuál es tu trabajo más avergonzante? Pues el de imitar a Jordi Belanda en... Porque lo hiciste al final, intentaste... Claro que lo hice. ¡Ah! Claro. O sea, te vendiste como una perra rabalera. Sí. Bien, bien, bien. El dinero... Bien. Y lo que te... Claro, claro. Es lo que te he dicho desde el principio. Sí, sí, la realidad material condiciona los hechos y puta las del coyunturas, dibujo. Efectivamente. Claro. Bien, entonces una última pregunta ya más estúpida que todas las anteriores. ¿Por qué lo único que tiene Alicante así conocido es la única puta cosa de postre, que eso no hay Cristo que se lo coma? Es la única comida que es incomestible. El turrón. Claro. O sea, ¿a quién se le ha ocurrido hacer una movida de postre? El postre es como ya has comido, pero... y ahora te relajas y te tomas un postre. Y vais vosotros y hacéis una cosa con azúcar duro. Y almendra y duro, miel. Pero sobre todo es duro. A mí me da igual que lleve almendra. Bueno, es está la opción de irte un poco más al norte, a Gijona, que está el blando, turrón de Gijona, que es el puede blando. Comer, pues está rico. Pero el duro es una puñeta. O sea, eso fue una vacile, ¿no? Bueno, es voy a traer un postre típico de mi pueblo. Y era es por si vienen los del pueblo de enfrente poder defenderos. Sí. Y para calzar una mesa. Por si o os sea, quieren invadir los valencianos, liaros a turronazos. Tiene muchos usos, si lo bueno, piensas. Bueno, los de Gijona, si os intentan invadir, vosotros ganáis esa batalla. Eso está claro. Y la hemos ganado. Claro, sí. Efectivamente. Bien. A mí me encanta. Milagros, ¿qué te ha parecido este desastre de entrevista? Pues me ha parecido muy bien, porque yo antes le conocía a él, sí. Y me parecía que era muy tímido y que no podría hablar con él nunca. ¿Y ahora no qué te parece? No hablaba nada, no conectaba. ¿Ahora te parece que no me se calla parece, ni debajo del agua? No, me parece que es estupendo, me lo he pasado genial. Gracias, Milagros. ¿Algún comentario, Raquel? ¿Lo has pasado bien? ¿Lo has pasado mal? Sí, sí, una experiencia muy bonita. Bueno, pero no me has puesto a Joaquín contra las cuerdas. Sí, he hecho todo lo contrario, lo siento. Ya, bueno. Luego, a lo mejor te azuzamos al perro para que te dé chupetones hasta que llores, como el niño de Corea. Soportario. Diane Malayerba, ¿algo que aportar? ¿En inglés puede ser? ¿Alemán sabes? No, alemán no. ¿Qué otros idiomas sabes? No. ¿Inglés, pero tengo francés, algo que catalán? Aportar y es algo de acerca del viaje que hizo. Ajá. Que me parece... ¿Estuviste? No, ¿estuviste no, allí? No estuve en Corea. Pero me sí, estuvo parece... vigilándote, sí. Era nuestra infiltrada. Nuestro agente externo, no te jode. Estamos en franca decadencia para fletar agentes externos a Corea. Para ti. Anda. Pues me parece bastante interesante que hagas llorar a un niño a base de una caricatura. Fui a eso, además. En un país donde la cirugía estética tiene un sí, sí, están un nivel totalmente muy mediatizados, están absolutamente colonizados. Claro, ser caricaturista en un país así es como muy potente. He condicionado la vida de ese niño. No lo has condicionado, lo has hundido en la mierda. Es diferente. Pero así se ha hecho un adulto de provecho, seguramente. Sí, con 12 años, sí. Un adulto de, de provecho de los psiquiatras que van a tener que tratar los restos. Tendría 8 años a lo mejor el niño. Pero ya ahora mismo su corazón tiene 82. 40. Está a punto de colapsar. Le va a dar un ¿cómo se da esto que le da al corazón? Un flux de un síncope. Momento a otro. No, un parálisis. El cerebro, joder, el flux que te da. El ictus ese. El ictus. Bien. Por favor, Nacho, de mal en peor. Tenemos que despedir este programa. Bien. No, bien, no, mal. ¿Tienes, bien. ¿Sabes el tema que tenemos que poner al final? Sí, lo tengo aquí. ¿Lo tienes ya preparado? ¿Está todo listo? Estaba fuera de eje, ¿te has dado cuenta? Ya lo he visto, sonaba sí. Te has saltado el eje radiofónico. Fatal. Bueno, luego te editamos. Te pondré voz de apitufada todo el rato. Así fue mi primera aparición en la radio. ¿Apitufada, sí? Sí, sí, se rieron de mí durante meses. Por una grabadora de cinta que tenía mal el pitch. ¿Ah, sí? Bien, el pitch es muy traidor, hay que tener mucho cuidado. Una entrevista sobre Europol, muy seria. Ni más ni menos. Europol está muy bien, pero aquí todo muy bien, la policía muy mala. Vale, bien, pues no nos queda nada más que decir. Solo nos queda el lema, que no te he dicho, pues nosotros tenemos un lema. En que de hecho yo creo que somos mucho, podríamos hacerlo a coro. Diga. El lema es que la decadencia no decaiga y se grita a la de tres. ¿Lo hemos entendido todos? Sí. ¿Lo tengo que traducir al inglés? Sí, es francés. La décadence n'est pas de décaer, porque igual, à la de trois. À la de un, de deux, de trois. ¿Ça va? Ok. Bien. Entonces, a la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Que la decadencia no decaiga! Tulicante, près d'Alicante. Sur ta page. Le soleil de la plage sous le ciel. Si ma raison est pure, tes pensées le sont-elles? C'est pas sûr. Je me plante. We'll be right back.